Bueno, continuamos acá en movimiento, siendo ya las 9 menos 5 casi. Seguramente nos extenderemos un poquito porque nos quedan algunos temitas todavía pendientes. Acá estoy buscando. Vamos a ir con el tema que tiene que ver con el restaurante de comidas Lalo, ¿sí? Que. Bueno, a ver, un poco para contar un poco la situación. El restaurante Lalo, ubicado en Montevideo 355. La justicia frenó el desalojo que parecía inminente, ¿no? Pero aún el conflicto tiene otro capítulo que aseguran que es asegurar su fuente de trabajo a través de una cooperativa. Así lo están impulsando los trabajadores del restaurante, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Durante los dueños del restaurante Lalo dieron quiebra, quedaron en deuda con los trabajadores. Hace mucho tiempo los trabajadores se organizaron en forma colectiva, se organizaron para seguir impulsando y seguir sosteniendo la fuente de trabajo que era. Bueno, a ver, hay mozos, lavaplatos, distintos trabajadores que trabajan en el local. ¿Qué pasó? Se fue a una audiencia de conciliación el lunes 5 por la mañana entre los trabajadores y la empresa titular del restaurante, que fue en Sargento Cabral 2426. Esa es la empresa, ¿no? Sargento Cabral 2426, Sociedad Anónima. Fíjense la impersonalidad con que se manejan los proyectos, ¿no? Con la dirección de simplemente un local. La conciliación estaba dada por la deuda de 3 meses de sueldo, así como vacaciones a los trabajadores. Esto no avanzó, no se llegó. ¿Por qué? Porque los representantes los dueños de la empresa no se presentaron a la conciliación. Si bien la justicia civil de la ciudad suspendió el desalojo, el juez debe definir una nueva fecha para el desalojo, o sea que sigue estando este proceso todavía en vigencia, es decir, siguen los trabajadores en alerta de cómo se van a ir sucediendo los hechos, ¿no? A ver, un poco para contar. Entonces, acá hay un testimonio de César Luna, que es uno de los trabajadores, Sí. que dice: venimos cobrando irregularmente hace más de un año. A mediados del año pasado teníamos un mes adentro y cobrado un mes atrasado. Luego de diciembre fueron 2 meses y así. La situación se agravó y luego el dueño dijo que en ningún momento iba a reconocer la deuda de antigüedad y el saldo. Si nos quedábamos con el boliche, él firmaba. ¿Sí? Se comprometió a eso, pero el día que decidimos quedarnos nos denunció por usurpación, con lo que puso una cortina policial y no pudimos trabajar más. Sí, bueno, para también completar lo que es el panorama de lo que viene pasando, el miércoles hizo una conferencia de prensa ahí en el mismo restaurante, donde, bueno, los trabajadores, después de la audiencia, fueron contando, bueno, qué había pasado con esta audiencia, cuál era la situación, y también se hizo la presentación de una denuncia por parte de los trabajadores por fraude, ya que por esto mismo no les pagaban, no pagaban tampoco el alquiler del lugar y estaban no haciéndose cargo de los impuestos, Claro. ¿no? De los gravámenes sociales que tienen los trabajadores. Ahí está, esto de la jubilación ni nada, no estaban realizando aportes por parte de los Aportes sociales, trabajadores. sí. Y bueno, a partir de ahí se genera una denuncia por parte de los trabajadores por fraude. El mismo miércoles, después de la conferencia de prensa, La Cascotera, el informativo popular de Che Barracas, se comunicó con los trabajadores, específicamente con Luciano. Y Luciano, vamos a ir a escuchar vamos a entonces. escuchar el audio porque la verdad que explica bastante bien cuál es la situación y da también distinta información sobre lo que es la causa y sobre este desalojo que fue pospuesto en realidad. Y otra cosa que está bueno mencionar, que también lo va a mencionar el audio, pero se está realizando ahora un festival en el restaurante Lalo para visibilizar este conflicto. FM 99.7, Che Barracas. Digamos que nosotros vinimos a nuestro lugar de trabajo y como considerábamos que la parte patronal iba a entregar el local y se iba a llevar los muebles, el mobiliario y las maquinarias y herramientas, a partir de ahí decidimos armar la asamblea permanente y quedarnos en el lugar para para, bueno, para defender nuestros derechos, a lo mejor que nosotros necesitamos trabajar. Digamos que hay 14 familias acá que hace 10 días que no trabaja, y a eso hay que agregarle que nos deben 4 meses de sueldo. Entonces, bueno, está para nosotros muy complicada la situación. Y bueno, lo que queremos nosotros es lograr un acuerdo para poder alquilarles el local. Tenemos todas las garantías, tenemos el dinero, e incluso para adelantarle 6 o 7 meses de alquiler. Digamos, no es que la tengamos nosotros, sino que el INAES se hace responsable y nos dice que hagamos esa propuesta. Le hicimos una denuncia penal a la Razón Social Sargento Cabral, que es la dueña del restaurante, digamos. Sí. Y nosotros hicimos una denuncia penal por estafa, ya que no nos aportan los aportes patronales hace 4 años. Entonces decidimos eso también para poder avanzar en ese tema, ya que nosotros le habíamos hecho solamente la denuncia por los meses adeudados y las vacaciones anuales del año pasado. Tenemos entendido de que el oficial de justicia, el señor Roberto Sarabia, tiene en su poder el mandamiento, porque esto acá el día martes iba a haber un desalojo, que después el juez lo suspendió el mismo día martes a la 1 de la madrugada, y nos llegó la orden de que él había suspendido ese desalojo. Pero el oficial de justicia todavía tiene en su poder el mandamiento. Entonces entendemos que con ese mandamiento él puede efectuar el desalojo sin necesidad de que el juez ponga una fecha, y las 24 horas eran de que el juez necesita para expedirse en una nueva fecha. O sea, a partir de que hizo el anuncio de que se suspendía el desalojo ese día, él necesita 24 horas para expedirse en otra fecha. Nosotros ya estamos constituidos como cooperativa, ya entró el pedido, está en trámite. Ahora necesitamos el espacio físico como para poder avanzar con todo eso, ¿no? Solo adelante, claro. Claro, no tenemos la matrícula, pero es como que nosotros vamos, tocamos el timbre y ni siquiera nos vamos a tener que presentar, nos van a decir acá está la matrícula. El hecho es que, bueno, mientras el señor Eladio González, que es el que maneja más o menos el condominio de los 4 hermanos, y bueno, no quiera acceder a firmar, vamos a tener que seguir esperando. Luciano, ¿qué piensan que experiencias como las del restaurante Alea Alea? Mira, no te escucho mucho. Hola, sí. Ahí. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Ahí. ¿Qué piensan ustedes que experiencias como el restaurante Alea Alea y el Hotel Bowen, qué piensan ustedes que les aporta, digamos, la lucha también de ellos? Y bueno, a nosotros nos aporta mucho empuje, primordialmente, ¿no? Porque estamos muy apoyados por Alea Alea, por ejemplo. Claro. Estamos siendo, ahora en este momento está el presidente de la cooperativa de Ale Ale con nosotros, y él está todos los días, digamos, ahora terminó de trabajar su horario de trabajo y vino para acá, ahora de acá a lo mejor de vuelta se va para su trabajo. Claro. Esa solidaridad que tiene con nosotros es para nosotros muy importante, y además nos da toda su experiencia, es que como que nosotros no estamos solos, sentimos que no estamos solos, porque de pronto tenemos 40 años de tener el trabajo bajo relación de dependencia, y no tenemos conocimiento de lo que es administrar un restaurante, ¿no? Cómo llevarlo adelante. El propio trabajo nuestro hace que sí, que lo vamos a llevar adelante, ¿no? Pero bueno, ya con el apoyo que nos dan ellos, con la experiencia que tienen, con el hecho de decir, escuchame, ustedes abren y nosotros vamos a estar acá para explicarle cómo es la cosa, nos empuja a seguir con esta propuesta que tenemos y con este deseo de formar esta cooperativa. También el Hotel Bauer nos ha ofrecido su ayuda incondicional y así, sin ningún interés. Entonces eso nos da mucha energía, porque también uno valora, ¿no? Valora los valores humanos que hay, que a veces cuesta encontrarlos y que está tan a mano, porque eso se muestra en el momento en que uno o alguien lo necesita y el que lo conoce lo da. Es muy importante para nosotros eso. Claro, sí. En la conferencia también hablamos de un festival solidario que se va a hacer el día viernes acá en la puerta del restaurante, a partir de las 18 horas, que convocamos a los vecinos, convocamos a actores, directores de teatro, legisladores, diputados, para que la gente que a lo mejor no está tan al tanto, nosotros los podamos informar, y también a través de los medios, porque van a venir medios y vamos a hablar nosotros, va a hablar gente, vecinos que nos apoyan, y también mostrar eso, ¿no? El apoyo que tenemos de toda la gente, porque sí, prácticamente vienen vecinos desde muy lejos a visitarnos, que a lo mejor se enteraron y no son de acá, pero son clientes que cada vez que vienen a la capital pasan por acá. Entonces, es eso, poder mostrar a la gente lo que nosotros estamos recibiendo a partir de lo que nosotros damos, ¿no? FM 99.7, Che Barracas.